Tras este breve resumen de la vida de Gramsci y recensión de sus escritos, adentrémonos ahora en su pensamiento. El primer aspecto en que me voy a detener es, a mi juicio, muy interesante y manifiesta el lugar del marxismo en el proceso de la modernidad, término que él mismo utiliza. Él juzga que el marxismo es lo moderno, es lo maduro. Gramsci muestra cómo el marxismo no es una especie de aerolito caído del cielo que intercede en el curso de la historia, sino la culminación de un largo y secular proceso, de un largo itinerario histórico y filosófico. Así leemos en uno de sus escritos: la filosofía de la praxis, nombre con el cual siempre menciona el marxismo, presupone todo un pasado cultural, el Renacimiento, la Reforma, la filosofía alemana, la Revolución Francesa, el calvinismo y la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que se encuentra en la base de toda la concepción moderna de la vida. O sea que nada menos que desde el Renacimiento para aquí, un largo y secular proceso que ofrece esta fruta madura, digámoslo así, del marxismo. Especialmente Gramsci se remite al testimonio de Hegel, adhiriendo sobre todo a aquella concatenación que el filósofo de Berlín establece entre las actividades teoréticas y las prácticas. Como ustedes saben, Hegel descubría un nexo entre la filosofía de Kant, Fichte y Schelling, o como la llama Gramsci, la filosofía clásica alemana, y el espíritu de la Revolución Francesa, indicando que sólo dos pueblos, los alemanes y los franceses, por opuestos que sean entre sí, o incluso por ser opuestos, tema caro a Hegel, a su dialéctica, son los que intervinieron decisivamente en la instauración del Evo moderno, del espíritu moderno, expresión calificativa al que con frecuencia, como dije, recurre Gramsci, comenzado a fines del siglo XVIII y albores del XIX. El nuevo principio, pues, este principio moderno, irrumpió en Alemania, escribe Gramsci, como espíritu y como concepto, mientras que en Francia se desplegó como realidad efectiva. El alemán puso la idea, el francés puso la acción política. Hay entonces una complementación de estas dos actividades, la actividad filosófica alemana y la actividad política francesa, la cual ha sido, dice Gramsci, recogida por los teóricos de la filosofía de la praxis. Lo que debe quedar bien en claro es que la filosofía de la praxis ha nacido de estos padres. Pero si quisiéramos ser más completos y abarcar el entero pensamiento gramsciano en este tema de la genealogía del marxismo, podríamos decir que son tres los padres, ya que además de Alemania y de Francia, hemos de agregar a Inglaterra con su teoría del liberalismo económico. La filosofía de la praxis, pues, según Gramsci, ha nacido de la cultura representada por la filosofía clásica alemana, por la literatura y práctica política francesas y por la economía clásica inglesa. Así que las fuentes son tres. En el origen de la filosofía de la praxis se encuentran, pues, estos tres movimientos culturales. No que Gramsci afirme que cada uno de esos movimientos haya contribuido a elaborar respectivamente la filosofía, la política y la teoría económica del marxismo, sino que el marxismo logró absorber sistemáticamente los tres movimientos, o sea, la entera cultura de la primera mitad del siglo XIX, a tal punto que en la síntesis nueva, cualquiera sea el momento en la cual se la examine, momento teórico, momento político o momento económico, se encuentra como momento preparatorio uno de aquellos tres movimientos. Ahora, el momento sintético unitario, el denominador común, Gramsci cree poder descubrirlo en el nuevo concepto de inmanencia, que es una palabra, término quizá clave para mí, de la concepción gramsciana del marxismo, la inmanencia. Como saben, la inmanencia es lo contrario de la trascendencia, o sea, de aquel hombre que está de paso en la Tierra hacia un más allá, trascender, como el trasatlántico, pasar el Atlántico, el hombre de la trascendencia, el hombre que no hace su morada definitiva en esta Tierra, sino que está en camino hacia una Tierra nueva, un cielo, etc. La inmanencia, en cambio, es la actitud del hombre que se cierra a ese otro mundo, es la actitud del hombre que decide instalarse acá, inmanere, en latín, permanecer en inmanencia, el que se arraiga, echa raíces en la tierra, el hombre del paraíso en la tierra, que diría Marx. Para mayor claridad de lo que estoy diciendo, he hecho un cuadro sinóptico que ahora el operador va a mostrar con la cámara y que podemos leer lentamente. Allí se resume estas ideas de Gramsci. Yo quisiera seguir subrayando un poquito, para terminar este aspecto, en el concepto de inmanencia. Para Gramsci, la síntesis, decíamos, el denominador común de la filosofía alemana y la política francesa y la economía inglesa es la inmanencia. Tal es el denominador común que, partiendo de su forma especulativa ofrecida por la filosofía clásica alemana, se tradujo en una forma historicista, histórica, con la ayuda de la economía clásica inglesa y la política francesa, que serían como las dos manos que llevan a la práctica el pensamiento teórico alemán. Agudamente señala Gramsci cómo, aún en los nuevos cánones introducidos por la ciencia económica inglesa, en ellos no hay tan solo un valor puramente instrumental, no son como técnicas económicas, sino también un significado de innovación filosófica. El Homo economicus que inventa Inglaterra es un hombre inmanente, es también un hombre para la tierra. Ese hombre busca el lucro, busca el paraíso en la tierra de alguna manera, tiene una concepción del mundo terrena. Será pues preciso investigar bien cómo la filosofía de la praxis ha llegado, desde la síntesis de aquellas tres corrientes hasta esta nueva concepción de inmanencia, depurada de todo resto de trascendencia y de religión. El gran proyecto del liberalismo está pues para Gramsci en el origen del marxismo, si bien en él muere, en él desaparece. Las afirmaciones del liberalismo, escribe, son ideas límite, que una vez reconocidas como racionalmente necesarias, se convierten en ideas fuerza, se han realizado en el Estado burgués, han servido para suscitar la antítesis de ese Estado en el proletariado y luego se han desgastado. Universales para la burguesía no lo son suficientemente para el proletariado. Para la burguesía eran ideas límite, para el proletariado son ideas mínimo. Y en efecto, concluye, el entero programa liberal se ha convertido en programa mínimo del Partido Socialista. Al burgués de la Revolución Francesa lo sucede el proletario del marxismo. Democracia liberal burguesa y comunismo se presentan así como dos fases sucesivas de la gran revolución moderna, de la gran revolución inmanentista.